You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta Relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Hola, querida audiencia de Radio Carbono. En esta edición de Relatos Fonográficos, los invitaré a escuchar una serie de grabaciones de campo relacionadas al agua como agente modificador del entorno natural y urbano en La Pampa, ya sea desde su presencia o ausencia o exceso. Por supuesto, no se trata de algo exhaustivo que intente abarcar el complejo de toda una provincia que, ya se sabe, tiene diferentes realidades con respecto a la disponibilidad de agua en cada lugar. La idea es simplemente puntualizar en una serie de grabaciones que fui haciendo en distintos años y que, al juntarlas, me parecieron interesantes para abordar el tema desde el sonido. Los registros tienen distintos grados de calidad según las grabadoras de que disponía en cada momento. Buena parte de ellos fueron realizados con un Walkman estéreo de cassette de uso periodístico, por lo cual se le puede agregar algún pequeño zumbido de la cinta. Pero, según mi opinión, si se pueden identificar los sonidos, aunque sea con algo de claridad, lo importante es hacerlo como se pueda, porque muchas veces las cosas están sucediendo en ese momento y se sabe que nunca se repetirán de igual modo. Comencemos con el cambio imperceptible, una pieza sonora a partir de un registro de campo de 1997, identificado en un principio como Rana en la banquina, que grabé en la ruta 35 de La Pampa. En estos lugares semiáridos de Argentina con escasez de agua, es poco frecuente escuchar ranas, salvo situaciones particulares en las afueras de los pueblos, por ejemplo. La grabación original capta el sonido del viento entre los pastos a eso de las 16 horas y una rana que alterna su canto con el sonido de motores en la ruta. Era un sitio donde solíamos parar con mis padres para estirar las piernas en cada viaje desde Santa Rosa a Realicó y nunca habíamos visto agua allí y mucho menos escuchado ranas, pero el suelo entre los pastos estaba inusualmente húmedo. En cuanto al sonido, me atrajo el contraste del ruido de los motores cruzando todo el tiempo por un mundo que no alcanzamos a percibir, con situaciones en apariencia insignificantes, pero que pueden ser señales de una serie de cambios más complejos que se anticipan a un evento más grande como el que efectivamente se vivió poco tiempo después con las inundaciones de estos mismos lugares durante unos 3 o 4 años. Algo impensable para el paisaje y clima pampeanos. En el año 1997 se midieron 1.452 milímetros de lluvia en Realicó, casi el doble de lo que habitualmente llueve allí. Y en 1998 se produjo una gran crecida del río Quinto del sur de Córdoba, que empezó a desbordar sus cauces naturales, inundando extensas áreas del sudeste cordobés, norte de La Pampa, donde se encuentra Realicó y otros pueblos, y oeste de Buenos Aires. Casi todos lugares bastante planos, con muy poca pendiente y obviamente más susceptibles de ser inundados, aunque en el caso del norte pampeano era un fenómeno mucho más aislado y rara vez tan intenso. Es decir que para quienes nos criamos en esa zona entre los 70 y los 90, la situación era muy extraña. En enero del año 2000, una mañana emprendimos junto a mi padre un recorrido por los alrededores del barrio donde está la casa familiar, a través de las vías del ferrocarril que cruzaban las extensas lagunas, que eran auténticos mares para nosotros. Lo que van a escuchar a continuación son diferentes paradas en ese paseo por las vías, que eran el único acceso seguro para adentrarse en los sitios inundados. Empecemos con el ambiente en un montecito de chañares al lado de los rieles, donde se escucha el molino harinero zumbando de fondo a unos 500 metros de allí. Me refiero al ex molino Werner, aquel cuyo sonido de la sirena indicando el cambio de turno para los obreros está en la memoria sonora de muchos pampeanos cuya vida fue marcada por el devenir de esta fábrica en el siglo pasado. Sus instalaciones están abandonadas en Santa Rosa desde la quiebra, pero en Realicó fue reabierto al poco tiempo y aún funciona a cargo de otra empresa. A unos 200 metros de este manchoncito de monte ya empezaba la zona de lagunas que se iban encadenando. A continuación escucharemos algunos ambientes grabados en esa caminata sonora por las vías y otra en 1998, también en verano pero al atardecer. Se podrá apreciar una sobreabundancia de distinto tipo de aves, sapos, insectos y las voces del agua en una de las alcantarillas de las vías. Por una cuestión de representación, comenzará con el paisaje sonoro de aquella mañana de niebla, bien temprano, y luego irán apareciendo los ambientes del atardecer, algo ventoso en el mismo lugar, hasta los del regreso al barrio que está a escasos 1000 metros de ese sector. Y como siempre se dice en este programa, somos parte del paisaje sonoro, por ello los sonidos de la voz humana y sus vivencias, claro está, son inseparables de ese paisaje. Y como en esa época siempre grababa los ambientes familiares, se oirán voces tanto de mi viejo Oscar, mi hermano Sergio, quien recuerda recientemente aquellos momentos y cómo impactaron en el pueblo, además de pequeñas situaciones de charlas domésticas en la casa de mis padres, grabadas en el año 2000, donde el tema omnipresente de las lluvias y la inundación siempre aparecía en toda charla. Se escuchan las voces de mi cuñada Mari, una vecina del barrio, Alcira, y mi madre, Nilda. Sí, era complicado, eran mañanas enteras mirando desde el trabajo por la puerta porque no, uno creía que eso no iba a parar nunca. Era llover y llover, muy cerrado el cielo, y bueno, era horas y horas de mate mirando. Thank you. está desubicado ahora. Con la neblina. Yo estoy perdido como estoy con la neblina. Porque estoy en el hombre viejo, aquí se refiere al ferrocarril, no sé. Ahora ya hay otro. Esa calle no era. Había agarrado medio mal parado en el tema infraestructura del parque automotor que había acá para hacer canales y eso. Dependíamos de la provincia, de que mandara alguna máquina para taponar. Gente lindera las quintas al pueblo, abrían sus canales, hacían lo que podían. Nosotros nos benefició, particularmente a Relicó, la altura que tenían las vías del ferrocarril, que el agua bajaba desde el río Quinto, desde el norte, hacían contacto con el talud de las vías y se iba desviando hasta que tomaba un bajo, que se llamaba el Bajo Cortina, y de ahí salía para González Moreno, Pico, para el lado de Bahía Blanca buscaba el agua. Y el cementerio que queda del otro lado de las vías sufrió unos destrozos, flotaban los cajones, los muertos, era algo, o sea, no se podía acceder, los fallecidos recientes se dejaban en guarda en el municipio o en el hospital hasta que se pudieran reubicar, o familiares que tenían nichos con altura prestaban para dejarlos ahí hasta que bajaran las napas, las aguas. Thank you. ya que el agua no entraba directamente al pueblo, porque como te conté que derivaba por las vías, pero la presión que se ejercía por debajo, la freática que se llama, nos elevaba el nivel de agua dentro del pueblo, o sea, lo dejaba casi a ras de tierra. Entonces rebalsaban los pozos ciegos, sanitariamente era un peligro, porque corría el agua servida por calles. Luego los servicios como ser el de agua potable se veía colapsado porque la gente avisaba de pérdidas, de que les brotaba agua en la vereda y el servicio iban, llegaban hasta el caño, no encontraban ninguna pared, sino que era agua que brotaba naturalmente por los cordones, volcaba hacia la calle. Había barrios más complicados, los barrios más bajos, el molino harinero, el ex molino Werner, ese estuvo muy complicado, no podían acceder los camiones, se encajaban, se hundían con toda la carga. Después iba otro camión a sacar ese camión y también se hundía, era muy complicado. Sufrimos la deforestación en el eje urbano porque la intensa humedad en la superficie de la tierra durante tanto tiempo hacía que se pudrieran las raíces. Después venían vientos, tiraban todas las plantas, hubo que cambiar casi un 80 o un 90% de la forestación de todas las veredas. La recuperación esa fue muy lenta, había quedado muy, muy desértico el casco del pueblo. Sonidos y ruidos del entorno sonoro, fonografiados. El agua trajo mucha diversidad en el tema fauna que acá no existía. O sea, desde estar los canales del pueblo llenos de la clásica mojarrita, las aves de laguna en sus patas traían huevos y sembraban solas las lagunas de peces. Había pejerrey, había carpas, se pescaba acá a la orilla del pueblo, cuando eso era impensable hace unos años atrás. Después tenía la realidad de los campos, que en un campo que se inundaba un 50%, le quedaba otro 50% muy productivo. La parte alta del campo quedaba muy productivo. El problema más grave era sacar esa producción, porque los caminos estaban colapsados. O sea, vos también tenías una producción que no la podías sacar, no la podías vender, no podían llegar a los mercados. Los camiones se encajaban, no había. Hoy por hoy, después de todas esas inundaciones, se hicieron canales nuevos, se hicieron alteos en caminos estratégicos para sacar la producción de los campos y esas cosas, que yo calculo que si hoy pasa algo parecido, no nos va a tomar tan de sorpresa y vamos a tener un poco más organizado el tema de red de caminos, de desagües y todo ese tema. Y aclarándote algo que me faltó decirte, lo del pueblo, se hundían literalmente las casas, o sea, las casas antiguas no se estilaba hacer cimientos, hasta la tosca, ni pilotes, entonces las casas cedían porque el piso era inestable y se partían, hubo gente que tuvo que dejar las casas porque corrían riesgo de derrumbe. Esas casas antiguas que tenían, por lo general, se estilaba el sótano en esas casas. Entonces los sótanos se llenaban de agua hasta arriba y era una humedad constante. Vos estabas parado arriba del piso, pero abajo tenías todo una pileta. Eso era muy complicado, el tema de los hongos, la salud de la gente que tenía problemas de asma, esa intensa humedad, que acá no estábamos acostumbrados a eso. Pueblito acá cerca de Relicó, Falucho, que estuvo aislado. Eso lo pasaron muy mal porque estuvieron rodeados por agua y aislados totalmente. El ejército entraba con anfibios y con camiones 4x4 altos para entrar y sacar a la gente, hacer las compras, atraer a la gente que venía al hospital de Rericó. Al haber más fauna, los sonidos eran raros para nosotros, acostumbrados al simple grillo de la seca. A la noche, el atardecer, era ensordecedor a veces las ranas o el lamento de los escuerzos, porque los escuerzos como que gritan en la noche en las lagunas y se escuchaba a lo lejos. De a ratos parecía tétrico un poco esa parte. Y después el intenso olor a humedad. En las mañanas, cuando uno se levantaba, sentía ese aire húmedo, ese olor a como que ya iba a empezar a llover otra vez. Los primeros meses va a ser agua. ¿Viste? Vuela junto. ¿Qué cosa sé? Hola, hola. Hoy por hoy, si vuelve esa cantidad de agua, yo creo que estamos mejor preparados. Se reforzaron los canales, o sea, no nos va a agarrar ya tan desprevenidos como nos agarró en esas primeras inundaciones, cuando se creía que acá no iba a llegar nunca el agua. Después sí, por el lado de la diversidad de la fauna, es más lindo que hayan lagunas y todas esas cosas. Le daban un toque a la pampa distinto, a lo agreste, a lo seco. Lo seco por lo general es más triste, hay menos vida. Thank you. Aquí, la nueva orquesta, la nueva orquesta. El universo sónico. Y como una forma de graficar el otro extremo, es decir, la escasez casi total de agua y el impacto en la naturaleza y la vida de un lugar, trasladémonos por un momento a otra ubicación dentro del territorio pampeano, más al suroeste, la zona de Puelches, donde su historia, partida en un antes y un después de la presencia del río, se refleja en el testimonio de una antigua habitante que me acercó mi compañera Claudia. Escucharemos la lectura del mismo que amablemente hizo Claudia para este programa, ya que no tenemos el sonido de la voz grabada, sino la transcripción que se publicó. De todos modos, hay suficientes referencias en el texto para imaginar el paisaje de desolación, incluido el sonoro, que llegó con el descenso implacable en el caudal del río Chadileubú-Curacó, cuando por la construcción de diques en Mendoza se cortó el río Atuel, que alimentaba el Chadileubú, y se provocó una desertificación en toda la cuenca, incluyendo la zona de Puelches en La Pampa. Esta situación sigue hasta la actualidad y es motivo de un litigio interprovincial histórico sin solución a la vista, al menos en el corto plazo. Para darnos una idea del cambio vivido, los habitantes de más larga data en Puelches recuerdan que cuando el río corría, hasta llegó a existir pesca comercial de muy buena calidad y cantidad entre 1944 y 1949. A cualquiera que visite Puelches en la actualidad, eso le podría sonar a ciencia ficción. Lo peor de todo era la sed. La sed es una cosa terrible, porque raspa la garganta y hay que aguantarse nomás, sin poder hacer nada, sufriendo nomás. A veces no teníamos agua para darles a los críos, eran muy chiquitos, de meses nomás. Sufrían mucho por la sed, pero cuando no hay, no hay. Si el agua era poca, pero alcanzaba para nosotros, teníamos que cercar la aguada para que los animales no se metieran a tomar. A ellos no hay que darles todo lo que quieren, sino lo que se puede. El animal es distinto que el hombre. Puede tomar el agua más salada, está más preparado para sufrir, especialmente la chiva. Pero el cristiano no aguanta si no moja el garguero. Así fueron muchos años de nuestra vida en la dulce, quejándose nomás, sin poder hacer nada, viendo cómo la tierra se secaba, mirando morirse los animales. Era mucha tristeza eso de ver que el cielo se iba quedando sin pájaros, así que nos vinimos un poco más al sur, acá, a Puelches. Pero cuando el río no viene, el desierto se endurece y la vida se hace muy mala. Hay que ir a buscar agua todos los días al pueblo porque la del pozo no sirve. Hay que seguir viendo morirse a los chivitos y eso cansa mucho. Por eso se me fueron algunos hijos a la ciudad. Allá están mejor, sufren menos. Yo me voy a quedar acá nomás, hasta que me muera, porque ya me acostumbré tanto que no voy a andar cambiando. Tengo dos varones que viven conmigo, pero ellos se me van todos los años para la esquila, así que me quedo solita nomás, aguantando nomás. Esta es la declaración de Felisa Espíndola, descendiente indígena, a la revista Siete Días, el 8 de octubre de 1973. Fue encontrado en el archivo de la familia del doctor Pedro Fernández Acevedo y publicado en el libro Puelches, una historia que fluye junto al salado. Cuando escuchamos el paisaje acústico de nuestro entorno, no solo estamos vivenciando una experiencia estética, sino también recibiendo un complejo de informaciones sobre el estado del ambiente en general. Y precisamente el amanecer que siguió a esta noche de lluvia que acaban de escuchar, grabada en Toay en enero de 2010, después de varios meses de sequía, fue todo un despertar para cantidad de seres vivos que habitan el monte y los pastizales. Justo cuando el silencio avanzaba sobre un suelo y un cielo sin nubes desde hacía varios meses, nos visitó la lluvia durante toda una noche y se reinició un periodo de humedad. La pampa siempre da otra oportunidad, parece, salvo, por ejemplo, en el caso del corte del Atuel, cuando el ciclo de sequía es provocado por las personas. Este es el paisaje sonoro de aquel amanecer después de una noche lluviosa. Hasta aquí llegó Relatos Fonográficos. Relatos Fonográficos.